Mujeres, esto es Caña Dulce. Olvidar este amor es imposible para mí, ya que vives en mi mente, vives en mi corazón. Fue la primera vez que yo me enamoré, y aunque hoy no estés conmigo, siempre te amaré, porque fuiste tú el primer cuerpo de mujer que desnudo junto al mío me brindó. Ya que vives en mi mente, vives en mi corazón. Fue la primera vez que yo me enamoré, y aunque hoy no estés conmigo, siempre te amaré, porque fuiste tú el primer cuerpo de mujer que desnudo junto al mío me brindó. Vamos a encontrar.